el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Yeshua, nos hemos allegado a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice que la sangre del Mesías habla mejor que la de Abel, y también la sangre de Abel habló. Esta sangre, la cual nos está mencionando, dice que habla, dice que pronuncia palabras, pero esta sangre no es literal. Entonces, antes que nada, mis hermanos, obedeciendo lo que nos está diciendo el texto, que esa sangre ahí está hablando, pero de antemano sabemos que hay una sangre, la cual fue derramada por cada uno de nosotros, en ese madero. Esa sangre fue literal, eso sucedió literalmente. No nos confundamos ni relacionemos las cosas una con la otra, sino que esa sangre de allá se derramó en ese madero para que nosotros tuviésemos entrada, como dice Efesios. Efesios capítulo 2, verso 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Aquí nos está mencionando, pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Dice que alcanzamos a ser cercanos. Este es Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice que por esta sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, alcanzamos esa entrada. Alcanzamos esa entrada a este pueblo. Esto que estamos mencionando aquí, mis hermanos, es totalmente diferente a lo que está ahí en Hebreos, pero va de la mano. Va de la mano, pues ahí en Hebreos nos está diciendo que es el mejor pacto. Y si es dador de un mejor pacto, entonces nos establece promesas. Nos establece promesas de que si guardamos sus mandamientos, entonces tenemos entrada. Tenemos entrada a esta tierra que le fue prometida a Israel. Asimismo, ahora también viene a ser promesa para nosotros, pues a Abraham se le dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si guardaren mi pacto y todos mis mandamientos, entonces yo los introduciré en esa tierra que le juró a los antepasados. Ahora, volviendo a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 24, nos está diciendo que nos hemos acercado a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A esto nos hemos acercado, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo es que habla esta sangre? Porque la sangre de Abel también habló en su momento. Mi hermano Francisco, meta a mi hermano Nelson, por favor. Nos está mencionando la Escritura. En Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versos 53 y 54. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y vive mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hasta ahí. Gracias, mi hermana. Aquí nos está mencionando y les está invitando a comerse su carne y su sangre. Ellos pensaban dentro de sí, ¿cómo puede dar a comer su cuerpo? Y en ellos, o pensaban ellos, en alimentarse de él de manera literal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el conocimiento que había recibido Israel desde tiempos antiguos era de manera literal. Desde tiempos antiguos todo lo entendían literal. Juan capítulo 3, versículo 2 al 4. Este vino a Yeshúa de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer esto que tú haces, si no está Elohim con él. Respondió Yeshúa y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. ¿Sigo? Hasta el verso 4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta ahí. ¿Qué estaban pensando? Pongámonos a pensar, ¿cuál era realmente la idea del pueblo de Israel? ¿Cuál era la idea del pueblo judío? Veían todo tan literal, tan físico, que ciertamente cuando ellos leían la Torah, esto era lo que encontraban, cosas físicas, cosas literales, todo lo que hay que entender de manera literal. Este es el pensamiento de Israel, este es el pensamiento de un maestro. Y si el maestro pensaba esto, ¿cómo enseñaba a los alumnos? Por lógica les enseñaba totalmente igual. Desde tiempos antiguos siempre se ha leído la Torah en el pueblo de Israel, pero todo lo han visto de manera literal. En Hechos nos describe cómo es que desde tiempos antiguos siempre hay quien lea esta Torah, esta instrucción. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 20 y 21. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, desde tiempos antiguos, tienen cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Gracias, mi hermana. Ahí nos está mencionando cómo es que en realidad tiempos antiguos hay quien predique en las sinagogas acerca de Moshe. Desde esos tiempos antiguos hay quien predique en las sinagogas. ¿Cómo se escucha ahora? De las mil maravillas se escucha ahora. ¿Se escucha bien? Perfecto, Esteban. Perfecto. Bien, entonces nos está mencionando aquí la escritura, dice que desde tiempos antiguos, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque desde tiempos antiguos, desde que se dio esta Torah, cada Shabbat se lee, pero se ha leído, está muy literal. Pasado el tiempo se ha leído siempre de manera muy literal. No había tenido esa interpretación que el maestro vino a dar por medio de esas parábolas. Todos lo entendían de forma literal. Y incluso muchas de las cosas no se entendían precisamente por esta causa. Nos menciona aquí porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat, cada reposo. Aquí nos está mencionando cómo es que desde tiempos antiguos se ha leído, pero el pueblo no ha entendido. Y como no ha entendido, cuando el maestro llegó y les enseñó de esa manera, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero ¿qué estaban entendiendo ellos, mis hermanos? ¿Qué querían hacer? Versículos 51 y 52 de Juan capítulo 6. ¿Cómo dice? Repetime el pasaje. Juan capítulo 6, versos 51 y 52. Vamos a ver, mi hermana Patty, vamos a ver en realidad cómo es que habla la sangre del Mesías, cómo habló la sangre de Abel. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hasta ahí. No estaban entendiendo en realidad ellos nada de lo que está aquí escrito. Pues le está mencionando, dice que discutían entre ellos. Discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? A pesar de que había escudriñado, si se puede llamar así, a pesar de que leían cada día de Shabbat, la Torá de Moshe no lo estaban entendiendo. Veían todo de manera literal, de manera físico. Leían todo de manera físico, entonces no podían entender, no podían tener ese acceso al conocimiento del Padre. Entonces nos está mencionando cómo es que el Mesías llega y les empieza a hablar en esta parábola, y ellos no le entendían. El Mesías les dice que come la carne y bebe la sangre, el Hijo del Hombre, este tiene vida eterna. Incluso sus mismos discípulos, ¿qué dicen el verso 60? Versos 60 y 62. Sí. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viniere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí nos está mencionando, dice que muchos de sus discípulos no entendían, e incluso decían, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? No entendían, y por eso es que se les hacía dura. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? ¿Qué les estaban diciendo en realidad el Mesías? Versículo 63, se los explica. ¿Cómo dice el versículo 63? El Espíritu es el que da vida. Carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. ¿Qué les estaba invitando a que se comieran, mis hermanos? ¿En realidad les estaba invitando a que se comieran? Para enseñanza. Exacto, eso es lo que les estaba invitando a que se comieran, a que participaran de ello, pues les está mencionando, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada les va a servir, las palabras que yo les he hablado son el Espíritu y son la vida, eso es lo que quiero que se coman, pero ellos aún así lo entendieron, pues dice, pues hay algunos entre vosotros que no creen, pues desde el principio Yeshua sabía quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Y decía, por esta razón os he dicho que no puede venir a mí, a menos que no le haya sido concedido por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No le entendían aún así, ni porque les dijo, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada les va a echar. Las palabras que yo os he hablado son el Espíritu y son la vida, son lo que quiero que se coman. Las palabras que yo os he hablado, eso es mi carne, eso es mi sangre que estoy dando a comer, que les estoy dando a entender. Esto es la manera en la que habla la sangre del Mesías. Pero no lo entendieron, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Yeshua les dijo a los 12, ¿queréis acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro fue el único que entendió que se tenía que comer el mensaje. Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién me voy a ir a alimentar? Si tú eres el que nos alimentas. Acuérdense que ellos estaban pidiendo pan del cielo, yo soy el pan del cielo, que descendió para vosotros. El que come la carne y la sangre del Hijo del Hombre tiene vida eterna. El maestro les dice, vosotros también quieren irse, váyanse. Le responde Simón, ¿a quién iremos? Tú tienes esas palabras de vida eterna, tú nos puedes alimentar con vida. Y nosotros hemos conocido que tú eres el santo de Elohim. Tú eres el que nos puedes proporcionar ese verdadero alimento. Murió. El Mesías ofrece ese verdadero pan del cielo, que es su enseñanza, para que tengan vida eterna. Nos están mencionando aquí, dice que la sangre del Mesías habla mejor que la de Abel. Así como el Mesías habló, así la sangre de Abel, pero no fueron los únicos. No fueron los únicos que fue derramada su sangre y que habló. No fueron los únicos en realidad. Pues nos da testimonio, ahí en Mateo capítulo 23. Versículo 29 en adelante. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Así. Es Mateo capítulo 23, verso 29. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois testimonio. Sí, continúe. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparáis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros seréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, que todo esto vendrá. ¿Qué nos están mencionando aquí, mis hermanos? ¿Qué nos está diciendo? Que desde tiempos antiguos, esa sangre de Abel, y no solo la sangre de Abel, sino la sangre de todos los profetas también ha hablado. Porque cada profeta ha tenido su testimonio. Cada profeta ha tenido su testimonio dado del Padre hacia el pueblo. Cada profeta les habló de ese espíritu que fue puesto en ellos, hacia el pueblo, para anunciarles todas las cosas que venían, para anunciarles todas las cosas que venían posterior a ellos. Pero ¿qué sucedió con cada uno de ellos? El pueblo vino asesinando uno por uno. Por eso les dice, por tanto, vosotros llenáis la medida de vuestros padres. Dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, mirad que yo os envío. Sí, te escucho. Perdón, te quiero hacer una pregunta. Yo no entiendo bien el verso 30, cuando dice si hubiese vivido, él le dice que si ellos dijeran, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, y por eso mismo, dice así, que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. No entiendo esa parte. Ellos dijeron en ese momento que que si hubiesen vivido en ese tiempo no los habrían matado. No entiendo bien. ¿Se puede explicar eso? Por favor. Maxi. Claro que sí, mi hermano. La respuesta es que el Mesías les va a dar una persona, que el Mesías les va a dar la oportunidad pues de que ellos también, los profetas, de que ellos también maten a los discípulos. Por eso les dice, va a poner personas para que las abogas, ustedes también van a llenar los padres y lo cumplen. Ay, perdón, escuché muy entrecortado, no le entendí nada. No te entendí, Miguel, perdóname. Yo también te escuché algo entrecortado, mi hermano. Sí, mira, lo que te estaba mencionando, mi hermano, de lo que entendí, es esto. Él te menciona que para que se cumpla lo que les está mencionando el Mesías, es lo que dice el verso 34. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas, y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Él te mencionaba, mi hermano Miguel, que cuando les está mencionando eso, ellos cumplían esa medida de sus padres. Pero si ponemos atención, ¿qué dice el verso 29? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ellos adornaban los monumentos de profeta Zacarías, Isaías, de cada uno de los profetas los adornaban, sus sepulcros. Adornaban, ponían adornos. Y decían ellos, porque el Mesías los escuchó, ¿cómo es que ellos decían, alardeaban? Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, aquí ellos están diciendo, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices en la sangre de los profetas. Cuando el Mesías escuchó lo que dijeron estos, que esos que mataron a los profetas eran sus padres de ellos, ¿qué nos está diciendo el Maestro? Juan capítulo 8, verso 40. Pero ahora... No quiero desviar la... Perdón. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros sois las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Elohim. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaréis, porque yo de Elohim he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta ahí. ¿Qué les estaba mencionando ahí, mi hermano Maxi? Aquí están los padres. ¿O eres descendiente de Abraham? ¿O eres descendiente de Hasatán? ¿O eres descendiente del malvado, del contrario? Vosotros las obras de vuestro padre. ¿Qué querían hacer? Verso 40. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad. La verdad que oí de parte del Elohim. ¿Esto no lo hizo Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos se excusaban y decían, no, nosotros no somos hijos de fornicación. Pero ¿cuáles eran sus hijos? ¿No era asesinar al Mesías? Y si sus intenciones eran asesinar al Mesías, entonces cumplían la medida de sus padres. Porque precisamente de eso está hablando Mateo capítulo 23. ¿Cómo les dijo? Versículo 33. Dice desde el verso 31. Así que dais testimonio. Ustedes mismos lo están diciendo contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que asesinaron a los profetas, si ellos no se están dando cuenta de qué es lo que está diciendo. Porque aunque en la carne fueran hijos de aquellos, esto no era necesario pronunciar, porque era para vergüenza y no para honra. Por eso es que les está mencionando, el Mesías aquí aprovecha y les dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Así como les dijo allá, vosotros los hombres de vuestro padre, el diablo, él ha sido homicida desde el principio. Así como Caín mató a Abel, y esa sangre fue derramada en la tierra, y dice que habló. Habló desde la tierra. Ahorita vamos a ir a analizar qué sucedió allá. Dice que esa sangre habló desde la tierra, porque Abel era un profeta. Aquí mismo nos está dando testimonio. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo os escaparéis de la condenación del infierno? En el momento en el que ellos dijeron, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos hecho conforme a sus obras. Ellos se están excusando. ¿Pero qué hicieron, mi hermano Maxi? ¿No asesinaron al Mesías? ¿No les dieron muerte? Por eso es que les dice, así vosotros dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras. Te escucho. Yo entiendo cuando, o sea, entiendo que dan testimonio de que son iguales a sus padres cuando matan al Mesías. Pero en esa frase que habla en el verso 30, no entiendo yo, bueno, quizás soy medio lento para entender, pero no entiendo por qué se dan a, o sea, cuál es el testimonio. Ellos, o sea, cualquiera que lee esto normalmente diría, bueno, no, o sea, ellos dicen que si hubieran vivido en los tiempos de sus padres no habrían matado a los profetas, pero cómo diciendo eso se revela que sí lo hubieran hecho, o de qué está hablando. Eso es lo que cuando les dice vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Qué hizo su padre? ¿No asesinó a los profetas? Cuando ellos dicen, si hubiésemos estado en el tiempo de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Ellos mismos se enteraron con sus propias palabras al decir que sois hijos de ese diablo que asesinó a los profetas. Sin entenderlo quizás, no supieron lo que dijeron. Ellos no supieron lo que dijeron, pero el Mesías sí supo lo que ellos dijeron. Sí supo lo que ellos dijeron porque de eso les acusaba, de que eran hijos. El Mesías incluso les acusó de él, sin necesidad de que lo dijeran, él les acusó. Ahí donde estábamos leyendo, Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando hablan mentira, de suyo habla. porque es mentiroso y no hay verdad en él. Desde ese principio les está mencionando que eran hijos de ese padre, el diablo, sin necesidad que ellos lo dijeran. Pero cuando ellos pronunciaron esas palabras, dieron testimonio por su propia boca, dieron testimonio por su propia boca que eran hijos de ese diablo. Ese diablo. Te hago una pregunta. ¿No habría sido mayor testimonio si hubiese, perdóname, no hubiera sido mayor testimonio si hubiesen dicho nosotros hubiéramos matado a los profetas? ¿Cómo? O sea, pero para entender, no, obviamente no estoy justificando a esta gente, pero lo que quiero saber es cómo uno puede entender. Mi hermano. Claro, entonces si ellos dijeron lo contrario. Lo que pasa es que, sí, decime. Tales padres, tales hijos. Acuérdate que como son los padres, son los hijos. El maestro de eso les está explicando. E incluso les está diciendo ahí mismo en Juan capítulo 8 les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Ahí en Juan les dijo, fíjate cómo se excusaba de ellos, hermano. Juan 8, vamos a leer ahora un poco más atrás. ¿Qué verso? Versículo 33. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Y Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Okay. Si fueran hijos de Abraham, hermano, las obras de Abraham harías. ¿Abraham mató a alguno de sus hermanos? ¿Abraham se levantó en contra de alguno de sus hermanos? No, claro que no. Las obras hacia el Padre. Así las obras hacia el Padre. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad. Esteban, te escucho. Entonces, para cuando él les dijo, para cuando ellos le dijeron que si hubieran estado en los días de su padre no habrían matado a los profetas, ya era manifiesta la idea de que ellos querían matar al Mashiach en ese momento. Claro, mi hermano. Claro. Ok, entonces ya entendí. Ellos lo declaran en el mismo momento en el siendo iguales a su padre, a los que descienden de ese diablo. Por eso les dice serpientes, generación de víboras. ¿Por qué les dijo generación de víboras? Es ahí donde entra esta parábola, mi hermano. Acuérdate que en la carne directamente son descendientes de Abraham o Isaac, pero por obras eran descendientes de Satanás, eran descendientes de serpientes, por obras. Por esas mismas obras les está diciendo ahí en Mateo capítulo 23. Sí, entendí, por obras eran hijos de... Por obras eran hijos de Caín, eran hijos de Saúl, eran hijos de Ismael. Por obras eran hijos de todos esos. Exacto. Y cuando ellos dicen, si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, no hubiésemos asesinado a los profetas. Pero cuando dijeron eso, dijeron, nuestros padres. ¿Qué les dijo como respuesta el maestro? Versículo 33. ¿Serpientes? ¿Genes? genes de víbora, generación de víbora. Quiere decir que estos, en cuanto a las obras, eran hijos de aquellos que asesinaron a los profetas. A pesar de que estas personas no entendieron lo que dijeron, el Mesías les está diciendo: serpientes, y generación de esas serpientes vienen a ser ustedes, por obras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta serpiente tiene descendencia. Todo aquel que habla engaño es descendiente de esa primera serpiente que vino a existir desde el principio. Al igual que Caín, que asesinó a su hermano. ¿Qué dice de todos estos? ¿Qué nos está mencionando la Escritura? ¿Qué nos está mencionando aquí la Escritura? Nos dice, versículo 34, por tanto, mirad, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, de manera que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Dice que venga ese reclamo de esa sangre justa. La sangre que ha reclamado desde el tiempo en el que fue derramada en el principio. Porque la de Abel fue para reclamo, fue para pedir justicia. Esa justicia que viene de Elohim. Para que venga, de manera que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías o de Berquías. Tanto Abel como Zacarías son profetas. Desde los tiempos antiguos los profetas han derramado su sangre sobre la tierra, dando un testimonio a la tierra para hablar, enseñarles, al igual que el Mesías dice que su sangre la dio a comer y a beber, su carne y su sangre, es espíritu. Y los profetas antiguos también daban a comer esto al pueblo. Pero esa enseñanza que daban los profetas era desde la tierra, como nos está diciendo ahí en Hebreos. Era desde tierra porque el conocimiento no era pleno. No había descubierto aún. No había sido anunciado. Por eso Saulo habla de un misterio. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 25. Mirad que no desecháis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharon al que venía de los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora... Dice, pero ahora conmoverá también los cielos. No está mencionando aquí, mirad que no desechéis al que habla. Si no escaparon aquellos que en la tierra... que en la tierra rechazaron al que advertía. Dice que les advertía desde la tierra por el conocimiento que no estaba descubierto, por el conocimiento que no era pleno en realidad, no conocía de la Escritura. Por eso era un conocimiento de la tierra. Y no escaparon aquellos que eran advertidos desde la tierra. Mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de la advierte ahora desde los cielos. Por eso es que nos está mencionando, mis hermanos, el verso 18 de este mismo capítulo, que en el tiempo antiguo se llegaron al monte Sinaí, se llegaron a ese conocimiento que era terrenal. No os habéis acercado ya al monte que se podía tocar, al fuego que encendió, a las tinieblas y a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no se podía soportar lo que se mandaba. Si aún un animal tocaba el monte, era apedreado, y tan terrible era el espectáculo de lo que... Moisés dijo: estoy espantado, más bien nos hace un montón. Ya no nos acercamos a ese conocimiento, ahora nos acercamos a uno celestial. Porque en ese tiempo aún no se había revelado, no se habían revelado las parábolas, el conocimiento que estaba todo encerrado, estaba todo sellado ese conocimiento. Estaban allegados a este monte, a esta enseñanza, a esta instrucción, que venía a ser terrenal, y todo lo veían literal. Pero una vez que vino el maestro, empezó a enseñarnos lo celestial. Mas os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están escritos en los cielos, Elohim, el juez de todos, y a los espíritus justos ya hechos perfectos, a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta sangre del Mesías habla de la de Abel porque anuncia desde los cielos, anuncia la realidad de las cosas, anuncia todo ese conocimiento que había estado oculto. Por eso es que cuando llega el maestro les habla de misterios, les habla de secretos. Mateo capítulo 13, verso 9 en adelante. 13:9 dijiste, Sebas. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. A cualquiera que tiene... Aquí nos están... Acordémonos que aquí les están mencionando. Llega el maestro y les dice una parábola. El pueblo no entiende absolutamente nada de la parábola. Se le acercan los discípulos y le dicen: ¿por qué les hablas de esta manera? ¿Por qué les hablas parábolas? ¿Qué no ves? ¿Entienden? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros les he dado... esa sangre del Mesías que fue derramada, vino a hablar posteriormente. ¿Están todos ya arriba? Como que veía más hace ratito. Se cayó Miguel. ¿Cómo es que en realidad nos dice? Ya nos está hablando desde los cielos. Nos hemos llegado a ese monte celestial. La sangre del Mesías. A esa sangre que habla mejor que él. La cual nos está revelando los misterios, porque esa sangre viene a ser su espíritu que les daba a comer en ese momento. Nos está revelando los misterios que habían estado juntos desde tiempos antiguos, que ahora venían a ser revelados a la gente. Colosenses capítulo 1, verso 26, ¿cómo dice? El misterio está oculto desde los siglos y edades, pero que ahora sí ha manifestado a sus santos, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Yeshua en vosotros, la sabiduría. Aquí anunciamos comunicando a todo hombre y enseñando a todo hombre. nos está mencionando. Dice que ese misterio ahora vino a ser revelado. Ese misterio vino a ser dado a conocer por medio de esa sangre que nos dio el Mesías, la cual habla mejor que la de Abel, a quien Elohim quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Es este misterio entre los gentiles que es el Mashiach, en vosotros la esperanza de gloria. Este misterio que vino a ser dado a los gentiles y a todos los que llegaron al Mesías. Está abierto su micrófono, mi hermano Fabián. Estamos entendiendo hasta ahorita, mi hermano. Sí, se va comprendiendo la idea de qué es lo que nos está mencionando. Viene a ser revelado. Esta sangre del Mesías es la manera en la que viene a amar. Dice que la sangre del Mesías habla mejor que la de Abel. Porque la sangre del Mesías nos está hablando ahora desde los cielos, revelándonos ese conocimiento que estaba oculto desde los tiempos antiguos, revelándonos ese conocimiento que había estado encerrado los tiempos eternos, dice ahí Saulo, en Romanos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Romanos 16, versículo 26 en adelante. Romanos 16, versículo 26 en adelante. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Elohim, que sea gloria mediante Jesús para siempre. Amén. Es lo que se ha dado a conocer, mis hermanos. Dice el verso 25, al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Mashiach, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora ha venido a ser manifiesto, ha venido a ser dado a conocer ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se han dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, a esa fe verdadera, a esa fe que viene de Elohim. Eso es lo que nos está mencionando. Dice que en el tiempo antiguo les habló desde... porque el conocimiento que tenían era terrenal. La enseñanza que se daba era acercarse a algo literal, a algo físico que se podía palpar, a esta ley que se tenía que guardar. Pero ahora con el Mesías nos está dando una voz todavía mejor, una todavía mejor que la que hablaron los profetas, porque al igual que el Mesías, cuando derramó su sangre y proporcionó este conocimiento a todos, al igual que él, muchos de los profetas derramaron su sangre y proporcionaron este conocimiento desde Abel el Justo, ahí en Génesis capítulo 4. Versículo 8, ¿cómo dice? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí, ¿desde dónde? Desde la tierra. Acordemos que Abel era un profeta, por eso está mencionado escritura aquí. Génesis capítulo 4, versículo 10. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel era un enseñador, era un profeta del Señor desde esos tiempos antiguos. Abel enseñaba las ovejas, Y Caín enseñaba a la tierra. Tanto uno como otro eran enseñadores. Es el maestro nos dice ahí para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste en el altar. Desde esos días está mencionando cómo es que para que venga sobre de ellos toda esa sangre, para que les sea reclamada esa sangre que desde tiempos antiguos ha venido a hablar. Ha venido a hablar y a dar su voz a cada uno de ellos. Acordémonos, mis hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Viene a ser el pueblo al cual atendía Caín. Tenía capítulo 22, verso 29. Jeremías o Isaías, ¿qué era? Jeremías capítulo 22, versículo 29. Tierra, oye palabra de Yud-Heh Vav-Heh. Esto nos está mencionando aquí, tierra, oye la palabra del Señor. Es la misma tierra que está ya hablando. Esta tierra es el pueblo del Señor, la cual está hablando en ese principio. Aquí en este Génesis, cuando describe, ¿qué has dicho? La voz de la sangre de tu hermano clama, mí desde la tierra. ¿Qué pedía? ¿Qué pedía esta tierra? Era lo que reclamaba. Acuérdense que Caín lo está mencionando. Cualquiera que me encontrare me va a matar. Cualquiera que me encontrare me matará. ¿Qué estaba pidiendo la tierra? ¿Venganza, hermano? Justicia. Exactamente. Pedía venganza. Porque no aceptaban el hecho de que Caín haya matado a su hermano Abel. Por eso es que la tierra se junta y dice, no es posible. No es posible que hayas matado a tu hermano. Esa tierra estaba reclamando al poderoso. Esa tierra estaba reclamándole. Te escucho. Entonces, señor Caín. ¿Cómo, mi hermano? Entonces, Caín enseñaba. ¿Qué simboliza la tierra? Sí. Me gustaría entender eso, por favor. Claro que sí, mi hermano. ¿Qué simboliza la tierra? Ahorita te respondemos, mi hermano Miguel, nada más se te olvide, ¿de acuerdo? ¿Qué simbolizó la tierra que estaba aquí? ¿Qué dice el profeta Jeremías, capítulo 22, verso 19, mi hermano Patricio? Oh, tierra. Esa es la palabra de Ahí le está mencionando, mi hermano Patricio, tierra, oye la palabra del Señor. La tierra viene a representar el pueblo de Dios, viene a representar el pueblo de Elohim. Desde los tiempos antiguos se comunicó con ellos así. Sí. Ya, mi hermano, muchas gracias. Deuteronomio capítulo 32. Sí, mi hermano. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Hasta ahí. Pongamos mucha atención aquí, mi hermano Patricio. Escuchad, cielos, y hablaré, oiga la tierra, boca. ¿Qué es lo que tiene que oír esta tierra? Después le voy a poner un ejemplo. Goteará la lluvia, como la enseñanza, como mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. ¿De dónde gotea? ¿De dónde cae la lluvia? Sino de los cielos. ¿Y sobre de qué cae la lluvia? ¿Sobre de qué cae la lluvia? Sino en la tierra. Los cielos son los que cuentan la enseñanza, y la tierra los que escuchan esta enseñanza, que viene a ser comparado como la lluvia que cae del cielo y hace germinar en la tierra y producir. Te escucho. Esteban. Vamos a leer. El 5, verso 10 y 11 también lo describe muy claro. Te lo leo, así de paso. Dale. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es, mis hermanos. Aquí también se los está diciendo bien clarito. Los está diciendo bien clarito. Isaías 55, verso 10 y 11, mi hermano Patricio. Dice que como desciende la lluvia de los cielos y la nieve, y no vuelven a mí, sino antes hacen lo que para lo que yo le envié. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero para prosperar, será prosperada en aquello para lo que la envié. Los enseñadores son los que dan esta lluvia, la tierra es los que escuchan, la tierra es la que absorbe la lluvia. En ese principio dice que la tierra clamaba, la sangre de Abel clamaba desde la tierra era el pueblo al cual enseñaba Caín, porque Caín era pastor de ovejas, Abel era pastor de ovejas mientras que Caín cultivaba la tierra, Caín enseñaba la tierra a las ovejas, tanto uno como otro eran enseñadores del poderoso. Este reflejo que nos está mencionando aquí, mis hermanos, lo encontramos ahí en Mateo, en Juan capítulo 8. Gracias, mi hermano, me quedo más aún. Buenísimo, mi hermano. Juan capítulo 8, versículo 24. ¿Cuánto? 8:4. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí les está mencionando, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? Está hablando de Caín. Caín fue el primer homicida, que vosotros sois de vuestro padre. Ellos venían a representar ese Caín, y el Mesías venía a representar a Abel. Segura de lo que nos está diciendo, tanto el Mesías iba a presentar una ofrenda como ellos presentaban su ofrenda. mas la ofrenda de ellos no era recibida por cuanto sus obras no eran buenas. Los escribas y fariseos vinieron a ser reprobados por cuanto no hicieron obras buenas. ¿Qué sucedió con Caín? Caín llevó de los frutos de tierra, pero no llevó de lo mejor. No presentó algo bueno. Mas el Mesías también llevó su sacrificio, llevó su ofrenda delante del Señor. Esta ofrenda que presenta es su cuerpo mismo. Ante los escribas, a la figura de Caín, escribas y fariseos presentan su ofrenda y no son aceptados. Así el Mesías presenta su ofrenda y es aceptada. Ambos la presentan, más unos, ahí les está mencionando, vosotros de vuestro padre el diablo sois y las obras de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio. El primer homicida es Caín, los asocia totalmente con Caín. De tal manera que nos viene a manifestar la representación de unos como de otros. El Mesías igual que Abel, pues dice que la sangre que nos hemos acercado al Mesías, que habla mejor que la sangre de Abel, y también fue asesinado el Mesías por Caín, por los escribas y fariseos. A la misma imagen de Abel, que fue asesinado por Caín, porque sus obras no eran buenas, mas las de su hermano justas, dice la Escritura. Por eso estos asesinaron al Mesías, porque sus obras no eran buenas, mas las del Mesías justas. Pues está escrito que Abel por la fe tuvo mayor sacrificio que Caín. Asimismo, el Mesías tuvo mejor sacrificio que los escribas y fariseos y saduceos. Esa es la figura de lo que nos está diciendo. Por lo tanto, si esa es la figura, ¿qué enseñaban, mi hermano Miguel? ¿Qué enseñaba Caín? Caín también era un enseñador, pero no enseñaba rectamente porque sus obras no eran buenas. ¿Qué dijo el Mesías? No todo buen árbol da buenos frutos. Un espino no puede dar uvas, ni una higuera puede dar rojo, sino el que da uvas, este es árbol bueno, y el que da higos es árbol bueno. Por sus frutos los van a conocer. En el tiempo antiguo a Caín se le conoció que no hizo frutos buenos, que no enseñó adecuadamente. Por eso es que su ofrenda no la pudo presentar de lo mejor. No pudo presentar de lo mejor porque no había él esforzados en lo mejor. Pues da testimonio en la Escritura de que sus obras no eran buenas. ¿Qué le dijo el Señor ahí en Génesis capítulo 4? Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante. 3. Me aconteció, andando al tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yud Hei con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yud Hei dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí. ¿Qué le está diciendo aquí? Pero miró con agrado, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enojado muchísimo? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿Qué le estaba diciendo? ¿Que estaba haciendo mal? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué enseñaba Caín, mis hermanos? A la imagen de los escribas y fariseos, ¿qué enseñaba? Hermano Esteban, esto puede tener relación, dice Isaías, que mi profetizó de vosotros, que este pueblo solo honraba por su nombre, pero que mi corazón estaba lejos de él. Y se me hace porque el corazón del corazón, los malos pensamientos y los duros, la ocasión de los gustos para las humanas y para las ferias. Perdón, mi hermana, es que se muy cortado, pero les doy versos para que me entiendan, mis hermanos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué les dijo a ellos? Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, quiere decir que en un cierto momento sí tenían justicia, sí tenían conocimiento de lo bien, pero vinieron a ser descarriados, sus obras eran malas, por lo tanto su enseñanza también. Así mismo sucedió con Caín. ¿Qué nos dice en Judas? Judas capítulo 1, versículo 10 y 11. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen con animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Cre. Muchos de ellos en un principio eran personas que enseñaban bien, pero se corrompieron y vinieron a caer delante del Padre. Muchos de ellos en un principio enseñaban bien, como también muchos de ellos desde su juventud hablaron mentira. Más de estos nos está mencionando que en un principio enseñaban bien, pero ¿qué dijo el Señor? Si bien hicieres, quiere decir que ya de antemano hacían mal. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Mas por cuanto no haces el bien, entonces el pecado está a la puerta. Y a ti será su deseo, pero tú te enseñorearás de él. Ahí le está mencionando que Caín, cuando enseñaba, no enseñaba de acuerdo a una justicia perfecta, a una enseñanza perfecta delante de Elohim, sino que te había mentido en su boca. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 8, verso 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, pues no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de suyo habla, peligroso y padre de mentira. Desde ese tiempo vino a ser reprobado. Enseñanza que le dio Caín, y por eso incluso esta gente quería asesinarlo, porque pedía esa justicia a esta gente. A esa gente se le enseñaba desde ese tiempo, incluso el mandamiento que dice no asesinarás, pero también se le enseñaba a esa misma gente que cualquiera que asesinaba a uno de su hermano tenía que morir. Por esta causa, Caín dijo con toda seguridad, cualquiera que me encontrare me va a matar. Por eso dijo con toda seguridad, él mismo lo enseñó. Escucho. Sí, es lo mismo que acaba de decir, lo que iba a decir yo, que Caín sabía que a él lo iban a matar porque era mano por mano, ojo por ojo y todo, de la ley que él había enseñado a la tierra. En vez de enseñar el amor al prójimo y todo eso. Desde ese principio nos establece esa diferencia. Nos establece esa diferencia. Y Caín, porque Abel era justo y enseñaba la justicia, mas Caín fue malo. Caín no enseñó esa justicia, sino vino a caer en transgresión delante del Padre. Tanto uno como otro eran enseñadores y fue derramada esa sangre. Fue derramada esa sangre de Abel. Derramada sobre la tierra esa sangre, la cual pidió justicia, pidió venganza desde ese tiempo. No podía tolerar que se pasara por alto este mal, este pecado, porque era lo que se les había enseñado. Era lo que se les había enseñado a ellos mismos, a la tierra. Por eso es que pedían que se hiciera justicia, que se hiciera esa venganza. Génesis capítulo 4, verso 8 en adelante, mis hermanos, por favor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Nos está mencionando, ¿cómo es que le dice que la sangre de su hermano, la sangre de Abel, clamaba al Señor desde la tierra? El pueblo al cual enseñé a Caín clamaba desde la tierra. ¿Qué dice Pablo, mi hermano, Miguel? Su sangre también proclamó esa palabra del Señor. Mencionando la escritura, ¿cómo es que cada uno de los profetas vino a anunciar esta justicia al pueblo? Noé era pregonero de justicia. Noé era pregonero de justicia, pero también nos dice la escritura que la sangre de los profetas vino a ser derramada. Esa enseñanza de cada uno de ellos vino a proclamar desde la tierra. Hablaba ya desde tiempos antiguos, pues incluso nos está mencionando Apocalipsis capítulo 6, verso 10, ¿cómo dice? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo están hablando estos profetas? ¿Hasta cuándo? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo, verdadero, no juzgues nuestra sangre en los que moran en la tierra? Porque los profetas han sangre siempre en la tierra, por cada uno de ellos, pues entregan sus vidas hasta la muerte. Estos profetas han hablado por medio de esa sangre que ha sido derramada, pidiendo esa justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? No solamente habló la de Abel, no solamente habló la del Mesías, sino vino a hablar también la sangre de los profetas, que cada uno de ellos, pues la misma pregunta, lo dice: el que come carne, este tiene eterno. Y concluye diciéndole: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Esa misma enseñanza que se comieran ellos, esa misma enseñanza que viene a ser su sangre y su carne. Los profetas también dieron su sangre y su carne, también dieron el espíritu que había en ellos, que anunciaba lo porvenir, que anunciaba la palabra del Mesías, y que así como Abel habló, así vinieron hablando cada uno de los profetas. Pues nos está describiendo ahí, capítulo 23. Perdón. ¿Cuál? Mateo capítulo 23. 23, ya. Versículo 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. Nos está mencionando, dice que para que venga ese reclamo, para que venga ese reclamo, esa maldad que hicieron, para que recaiga sobre ellos, para nosotros, toda la sangre justa que se ha derramado, no nada más de un justo, sino de toda la sangre justa que se ha derramado. Toda esa sangre justa clama desde la tierra, esperando a que sea dado su pago, a que sean vengados. Por eso dice, clamó a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? Esa sangre ha clamado siempre desde la tierra. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Carías, hijo de Baraquías, el que mataron entre el templo y el altar. Desde los tiempos antiguos mataron a los profetas, y cada uno de ellos venía a ser sangre justa que anunciaba las cosas del Padre. Toda esa sangre hablaba desde la tierra. Hablaba desde la tierra porque rogaban realmente que se hiciera esa justicia. Pues a la tierra se le dio el conocimiento, ese conocimiento que venía del Padre, el cual hablaba desde la tierra. Segunda vez, todos estos profetas hablaban desde la tierra. Les hablaban que se tenían que llegar al monte Sinaí, a lo que había anunciado ahí en ese día. Te escucho. Debo, ¿verdad? Es a la tierra. ¿Cómo, mi hermano? ¿Verdad que usted la tierra Aret, cierto? A la Aret. Claro, mi hermano. Lo que es que... Gracias. Aquí nos está mencionando... Se está mencionando que le viene el reclamo. El reclamo porque la... Les fue anunciada la escritura. Les fue anunciado que venía desde la tierra, y los profetas vinieron muriendo a lo largo del tiempo. Un ejemplo: Primera de Reyes capítulo 18 verso 1 al 5. Primera de Reyes 18, 1 a 5, ¿cierto? Sí. Pasados muchos días, vino la palabra del Señor Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yud-Heh-Vav-Heh, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yud-Heh-Vav-Heh, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá Abdías: Ve por el país, a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin vestidos. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: Aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú ve y di a tu amo: Aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el espíritu de Yud-Heh-Vav-Heh te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, hermano, ¿cómo es que Acab, y no solo Acab, sino también esta mujer, Jezabel vino a matar a cada uno de los profetas? Nos dice en el versículo 4, dice: Porque Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50. ¿Te imaginan qué calidad de vida tenían estas personas, estos profetas, los cuales fueron metidos en cuevas de 50, a los cuales dice que los estaban asesinando, les estaban quitando la vida? Toda esta sangre justa estaba siendo derramada sobre la tierra, y cada uno de estos anunciaba su conocimiento al pueblo, anunciaba lo que el poderoso determinaba que dijera. Cada uno de los profetas anunciaba, y su sangre fue derramada sobre la tierra. Y a la sangre, igual que Abel, clamaba desde la tierra. Clamaba desde la tierra, desde ese tiempo, desde Abel. Es que ya cada uno de los profetas venía anunciando y clamaban esa justicia, esa venganza. Cada uno de estos vino a ser asesinado. Ejemplos nos pone bastante. El ejemplo de este Zacarías, el que menciona allí en Mateo 23, se encuentra en segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Yud-Heh-Vav-Heh vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Yud-Heh-Vav-Heh, porque su misericordia es para siempre. ¿Continúa? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas, Yud-Heh-Vav-Heh puso contra los hijos de Amón, Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los... El estrón ahí, Maximiliano. 1,000,000 de gracias, Nelson. Sí, se trabajó como tierra, pero siempre una comarca, una nación, un país, o un territorio, o una provincia. Claro, y también se puede aplicar el capítulo 24, mis hermanos. Perdón, mi hermano Maxi, te escucho. No, está bien, está bien. Que entonces también ahora se puede aplicar a lo que sería, más que, o sea, además de una delimitación de tierra, también se puede hablar de aquella tierra, de lo que vendría a ser los cielos y la tierra. Esa tierra también sería la Aretz, como dicen los Shamaim Bet Aretz. Sería esa. Ellos, mi hermano. Claro, okay, okay. Sería esa delimitación de oyentes. Sí. Se convierte y de pueblo. En Adamá. En algunos versículos se convierte en Adamá, o por ponértelo así, te lo menciona como Adamá por causa de su pecado. Cuando ya sería cuando son expulsados. Viene a ser Adamá. Sí, nada más que hay veces que no te lo dice directamente y hay veces que sí te lo dice. Entonces estas palabras son un poquito complicadas cuando se analizan la mayor parte de los versos de la escritura. Pero, como hemos entendido hasta ahorita de esas palabras, que Adamá se lo da directamente, lo que no tiene conocimiento, pero también se lo viene a dar al pueblo una vez que ha cometido el pecado o que está en pecado, que le está reprendiendo. Entonces le llama al pueblo Adamá. Mas normalmente cuando habla de su creación, cuando habla de aquellos que le obedecen, es Aretz. Okay, perfecto. Sería como la comparación que hay entre Adán y Enosh, más o menos. Salvando la distancia. ¿Se podría decir? Okay, entendido. Gracias. Y gracias, Nelson. Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 20. Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 20. En un lugar elevado. Perdón, estaba muteado. Estaba hablando solo, estaba muteado, perdón. Sí. Entonces el espíritu de Elohim vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Elohim, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Yud-Heh-Vav-Heh? Nos vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Yud-Heh-Vav-Heh, él también os abandonará. ¿Continúa? Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Yud-Heh-Vav-Heh. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Yud-Heh-Vav-Heh lo vea y lo demande. Dice que sangre de este les va a ser reclamada a ellos. Pregunta mi hermana Ale, dice: pondré un sello para que el que te entre no te mate. Por eso los macabeos, hititas, amreos, etcétera, no existen, pero la mala enseñanza, o judíos, fariseos, tan antiguos existen todavía. Sí. ¿Sí tiene micrófono mi hermana Ale? Sí, tengo. Ay, qué bueno, hermana. Le escuchamos. Porque en realidad estaba viendo y le estaba poniendo atención que se quedaba usted pensando cómo era eso de Caín y nos puso, ya lo entendí. Entonces, por eso me seguí. Pero si tiene una duda, adelante, mi hermano. Era que me había quedado ahí en conjunto, precisamente de comparar la hermana de Jesús con la parte de Caín y Abel. Entonces estaba buscando como una, sí, o sea, si sí, casi todo eso sigue, ¿no? Porque pareciera que sigue. Era como una pregunta que tenía. Que tiene que ver con la misma enseñanza de Yeshua, que así es, enseñanza que está dando. Sí, así es. Todo eso sigue hasta hoy en día. El que habla falsedad, el que habla mentira, es de la descendencia de Caín. Y el que habla la justicia de Elohim, es de Elohim. Eso sigue hasta hoy en día. Desde ese principio vino una división de dos hermanos, de dos pueblos, de dos naciones. Una la que servir delante del Señor y otra la que no quiera servir delante del Señor antes. Piensan que hacen servicio al Señor cuando asesinan. Piensan que hacen servicio al Señor cuando los echan de sus sinagogas. Esas son las obras del maligno, esas son las obras de Satanás. Y estaba escrito que a todos esos justos eso les iba a conceder. Asesinados. Iban a ser asesinados cada uno de ellos. Ahí en Juan capítulo 16, verso 1 se lo menciona. Sí, le he dicho esto para que no tengan tropiezo, porque los expulsarán de sus sinagogas y llegará el momento en que el hermano creerá que presenta ofrenda a Dios. Harán estas cosas cuando no han conocido a mi Padre y a mí. Ahí nos está mencionando clarito cómo es que les está describiendo que los iban a asesinar, los iban a echar y pensarán que estaban haciendo sacrificio al Señor, pensarán que estaban haciendo servicio al Señor. Pero en realidad nos está mencionando dos caminos, con Caín y Abel, dos pueblos totalmente distintos uno de otro. Uno sirve al Señor o no. Juan capítulo 16 se leyó del 1 al 3. Ahí nos está mencionando cómo es que dice que la sangre de este Zacarías fue derramada entre el templo y el altar. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de este profeta? Al morir, mis hermanos, ¿cuáles fueron las últimas palabras? ¿Cuáles fueron las últimas palabras del profeta Zacarías? Que el Señor lo vea y lo demande. El Señor lo vea y lo demande. Porque toda esa sangre justa fue derramada. Jezabel derramó la sangre de muchos profetas. Ellos derramaron la sangre de muchos profetas. ¿Qué está acerca de Jerusalén? Mateo capítulo 23. Versículo 35 en adelante. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Ezequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto os digo, vendrá sobre vosotros, vendrá sobre Sion, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Y no está hablando directamente del tiempo del Mesías. ¿Cuántas veces los quiso juntar en el tiempo de Moshe? Los quiso juntar en el tiempo de Samuel. Los quiso juntar en el tiempo de David. En el tiempo de Salomón. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Cuando les envió cada uno de los profetas fue para juntar a sus hijos, fue para sanarlos, fue para enviarles esa sanidad, esa enseñanza verdadera, pero no quisieron sino los mataron a cada uno de los que les fueron enviados. derramaron su sangre. Derramaron su sangre que vino sobre esta tierra, Jerusalén, que matas a los profetas que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por cuanto hicieron todas estas obras, el Señor les dijo: yo quería juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos y no quisiste. Por eso dice el verso 34 de esta manera: por tanto, he aquí, yo os envío aún más. Yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Por eso es que yo todos estos, para que venga sobre vosotros toda esa sangre justa. Ahí tenemos el caso de Esteban. Hechos capítulo 7, versos 57 al 59. Debo. Te escucho. Debo. Ahora, eso de que, o sea, de alguna forma esta sangre se le vino encima cuando fue el año 70, ¿no? Así es, hermano. A eso les fue reclamada esta sangre. Pues aún les será reclamada aún más. Pues está mencionado ahí en Apocalipsis: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor nuestro, vas a vengar la sangre de la tierra, de todos los justos en los cuales fueron derramados esa sangre? Verso 57. ¿Cuál era la cita? Hechos 7. Hechos capítulo 7, verso 57. No me da. En adelante. Hechos 7. Tengo Hechos. Sí, me llega 43. Cambia la versión, mi hermano. Oh, ahí sí. 57. Siete, cincuenta y siete. Sí, dice: entonces ellos, dando grandes voces, sí, taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Porque es que la sangre del Mesías clama mejor que la de Abel. Se dieron cuenta, cada uno de los profetas anteriores proclamaba esa justicia que venía desde la tierra, proclamaban esa venganza. Pero del Mesías para adelante no se proclamó venganza, y no se proclamaba la salvación, el perdón de pecados. Saulo dijo: no les impongas este pecado. Esteban dijo: no les impongas este pecado. El maestro mismo dijo: no les impongas este pecado. La sangre del Mesías trae salvación, un nuevo pacto que busca perdón a todo aquel que hace pecado, que busca la salvación de todo aquel que hace pecado. La sangre de Mesías clama mejor, porque trae un conocimiento nuevo, trae una sabiduría nueva, la cual nos está diciendo que si los príncipes de aquel siglo la hubiesen conocido, no hubiesen asesinado al Rey de la Gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, Versículo 7 en adelante, 7 al 9. Dice, más hablando sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo habían conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Aquí nos está mencionando directamente cómo es que los príncipes, dice que se habla de esa sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, ese conocimiento que traía el Mesías. A vosotros os es dado ver los misterios del reino de los cielos, pero a él, esa sabiduría que vino a hablar en parábolas, la cual nos revela ahora ese conocimiento superior. Por eso es que este conocimiento es superior al anterior. En aquel tiempo se habló de la tierra, mas ahora se nos habla desde los cielos, por medio de esa sangre del Mesías. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si lo hubiesen sabido, no hubiesen crucificado a ese Señor de la gloria. Bueno, escucha, sabiduría oculta o las cosas que estaban selladas de entendimiento, son las que aparecen aquí o no, en Apocalipsis 5:5, son las mismas. Tiene relación, mi hermano, pero no nos vamos a meter en Apocalipsis capítulo 5 porque tendremos que hablar de que menciona ahí. Por eso lo dejamos así. Pero sí, todo eso que okay, está oculto desde ese tiempo antiguo, gracias al Maestro, vino a ser revelado cada una de ellas, gracias a su sangre que vino a ser derramada. Esa sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel y que la de todos los profetas. Esa sangre del Mesías que vino a ser derramada y que nos habló, nos dio ese conocimiento que viene de él. Y dice que el Señor les iba a mandar sabios, les iba a mandar profetas, les iba a mandar a todos estos y a unos que iban a asesinar. Y aquí tenemos la prueba con Esteban, lo asesinaron. Hechos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Aquí nos está mencionando, mis hermanos, cómo es que el rey Herodes se levanta y asesina a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, no lo hacía por otra cosa sino por los judíos, procedía a prender también a Pedro. Está escrito de ellos y seréis perseguidos de ciudad en ciudad. Seréis azotados. ¿Qué dice Saulo? Yo he venido a ser azotado dos veces, 40 azotes menos uno, de parte de los judíos, por causa de esa sangre que vino a ser derramada. La sangre pide justicia, pide venganza, pide que venga a ser reclamada esa sangre. Es que nos está mencionando eso ahí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, verso 6. Apocalipsis capítulo 6, verso 10, perdón. y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuánto, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en la que mora en la tierra. Hasta ahí nos está mencionando. ¿Cómo es que se les dice? Clamaba a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, juzgarás y vengarás nuestra sangre? Van a vengar esa sangre, esa enseñanza que también fue anunciada, porque no solo derramaron su sangre literal, sino dieron a conocer esa sangre, esa carne y sangre, que es su espíritu, al igual que el Mesías. El que come la carne y la sangre del Hijo del Hombre tiene vida eterna. La carne para nada les aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Desde tiempos antiguos se dio a conocer así. ¿Cómo es que los mismos profetas no solo entregaban su sangre literal, sino también su cuerpo, su carne y su cuerpo? Que era este conocimiento que daban en los que moran en la tierra. Les dieron vestiduras blancas y les dijo que les pasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como Hebreos capítulo 12, mis hermanos, versículo 22 en adelante, hasta el 25. Dice: Si no os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Elohim vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A esto es lo que nos hemos acercado, más que nada. Nos dice el 25, mirad, que no desechéis al que habla, no desechéis al... Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, por medio que los amonestaba, por medio de los profetas, los amonestó en la tierra... Porque les daba ese conocimiento que aún no había sido revelado. Les daba ese conocimiento aún en parábolas. Y pocas veces la gente entendía qué era lo que estaba ahí escrito. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Escaparemos al que nos amonesta desde los cielos. Si se alcanza a entender, mis hermanos, ¿qué dice que nos amonestaba desde la tierra? Si se alcanza a entender eso, mis hermanos, ¿por qué dice que nos amonestaba desde la tierra? ¿Y cómo es que ahora nosotros somos amonestados desde los cielos? Les escucho. Entonces se está mencionando les estaba preguntando, mis hermanos, ¿sí se entiende cómo hace la expresión que les amonestaba desde la tierra? Esteban, puede ser lo que interpreto, ¿no? Que antes amonestaba la tierra porque era la sangre de Abel que estaba en la tierra, pero después de la enseñanza de Yeshua, como él subió al Padre, ahora como se llama desde el Padre, puede ser desde los cielos. Bueno, esto es lo que nos está comentando mi hermana. ¿Los demás qué piensan? Mi hermana Leslie. ¿Encuentran entonces, mis hermanos? Lo que pasa en la Analía, ahí nos está mencionando con respecto a que nos amonestaba desde la tierra. ¿Se da cuenta cómo es que nos dice que ya no nos allegamos a un monte que se podía palpar? No nos allegamos a un monte que se podía palpar, sino nos hemos allegado a un monte celestial. Antes el conocimiento que se daba no estaba totalmente descubierto, no estaba totalmente a la luz. Por eso recibían conocimiento de la tierra, terreno, de que guardaran los mandamientos, de que se acercaran al monte de Sinaí, el monte que se podía palpar. Cuando viene el Mesías y nos enseña cuál es la realidad de las cosas, ahí nos dice, ya no tienen que acercarse a ello. Estos fueron exhortados desde la tierra, por boca de todos los profetas, que derramaron su sangre en la tierra, que dieron sus vidas para enseñar. Y nos está mencionando, dice el verso 18, porque no os ha acercado, ya no nos habíamos acercado al monte que se podía palpar, este era terrenal, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. A esto ya no nos hemos acercado. Entonces, ¿a qué nos acercamos? Verso 22. Sino que vos habéis acercado. En otras palabras, todo el conocimiento que vino anterior al Mesías era terreno por el hecho de que no estaba explicado. No estaba explicado el misterio oculto que viene con el Mesías enseñándonos realmente ese conocimiento. Ese conocimiento que ahora recibimos de los... sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la de muchos millares de ángeles. A esto nos hemos acercado, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel en ese entonces, al igual que todos los justos, todos los profetas, conmovieron la tierra, pero la sangre de Mesías conmoverá no solamente la tierra sino también los cielos. Mirad que no desechéis el que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, desde un monte terreno, desde una enseñanza que no estaba totalmente descubierta, y no es aquel que les enseñaba desde la tierra, mucho menos nosotros. Porque acordémonos que ellos recibieron testimonio de los profetas, pero nosotros recibimos testimonio del mismísimo Hijo de Elohim. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y mi sangre tiene vida eterna. Es un alimento totalmente puro. Es un alimento total. Totalmente único, porque ya vino directo del Mashiach. Todos ellos recibieron los profetas, pero este ya vino directamente del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso dice que nos hemos acercado al Mesías, a esta enseñanza del Mesías. Verso 24, si nos ha, que os habéis acercado a Yeshua, creador de un nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado, les dice, que si no escaparon al que les hablaba desde la tierra, mucho menos nosotros escaparemos a aquel que nos amonesta desde los cielos. No vamos a escapar a él. Porque la enseñanza que ahora nos es dada ya nos ha sido revelada, ya nos ha sido explicada, ya no está limitada, sino ahora dando que recibimos ese conocimiento puro, por lo cual nos pide un esfuerzo mayor, aún mayor que el que estaba antes. La voz del cual conmovió entonces la tierra le dice, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, porque esta voz no conmovió nada más a la tierra, sino también a los cielos. Y frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como muchas. Estos son los cielos nuevos y la tierra nueva que esperamos. Por eso están reservados por la misma palabra para el día del juicio. Esa es la remoción de las cosas, movibles, para establecer las cosas que son hechas. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como de cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que ya no es movible, que ya no va a hacer cambios, sino que estamos obteniendo ese conocimiento puro que así es. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Elohim, agradándole con temor y reverencia, porque Elohim es fuego consumidor. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Sí, hermano Bartón. ¿Qué nos mencionaba mi hermana Lenny con respecto a Moisés? ¿Qué cuándo lo puso? Nombraste en el momento porque hablaban de... Porque ustedes estaban explicando muy atención. Estaba hablando de la enseñanza de Moisés. Era por eso, ¿no? Es mi hermana. Acordémonos que cada uno de los profetas fue para vino para que regresaran a esa enseñanza. Vino para que volvieran de mal camino y retrocedieran y vinieran a esa enseñanza. Pero ya una vez que viene el Mashiach nos trae el cambio. Nos trae el cambio, la enseñanza nueva. Claro. Como el mismo Moisés lo anuncia. Deuteronomio. Capítulo 18, verso 15. Deuteronomio 18, 15. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim. A él oiréis. Continúa. Conforme todo lo que pediste, Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yud-Heh-Vav-Heh ni Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Yud-Heh-Vav-Heh me dijo, han hablado bien lo que han dicho, profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, él hablaré. Hasta aquí nos está mencionando en el verso 18, profetaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué llegó el Mesías y dijo? Yo no estoy hablando de mí mismo, sino hablo lo que el Padre me envió que hablara. Ese conocimiento nuevo, palabras en tu boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Ellos ya tenían la Torá. El Mesías venía enseñando cosas nuevas, por eso es que le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les voy a dar. Cosas nuevas les venía enseñando, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, directamente el padre le va a dar cuenta. Sí, entonces es por eso que les está mencionando esto ahí. Es por esta causa que dice que la sangre del Mesías clama mejor que la de Abel. ¿Sí se entendió, mi hermano Maxi? ¿Sí se encuentra ahí, mi hermano Maxi? Mi hermano Amande. Perdón, no se entendió, mi hermano. Ya. Sí, totalmente. Bien, mis hermanos, les voy a dar 20 minutos para que se relajen. Para que se relajen un momento y continuemos de nuevo. ¿De acuerdo, mis hermanos? Y bueno. El fin de esto es que realmente se ponga atención, hermanos.